Pues aquí es cuando, claro, cuando nos casamos. Y es que como anécdota quiero decir, que por eso al verla ahora la foto, fue un fotógrafo que había aquí, que según mi mamá, mi madre, pues fue el fallo. Porque fue a hacernos las fotos, fue a casa, y estoy saliendo de casa y todo eso. Bueno, y cogió precisamente lo más feo de la calle, como entonces que se iba andando. Empezó a llover por la mañana y teníamos ya el coche preparado, con las cintas de raso y todo eso, el detalle de tal, del coche, para ir en el coche. Pero me dijeron, oye, que está en la calle la gente esperando para veros pasar. Y es que aquí era costumbre de ir andando, y yo pensé, bueno, si no llueve mucho, a mí la verdad es que me apetecía más ir en el coche, las cosas como son, porque era un paseo hasta la iglesia, que... Pero entonces dijeron, mira, que es que están esperando ahí, que haya gente que está... Y digo, no llueve, ¿verdad? Pues entonces, venga, vamos andando para que no parezca mal a nadie. Y el fotógrafo, que digo, se llamaba Machaca. Y fue el fallo de la boda, porque es que lo demás todo resultó maravilloso. Porque ya digo, vinieron de Salamanca, me prepararon la parroquia. Bueno, vino un jardinero con los cestos de flores y eso, la dejó preciosa la iglesia. Y el fotógrafo pues fue cogiendo nada más salir, yo vivía aquí enfrente, la casa era nueva, pero bueno, cogió toda la fachada, el desfile de la ceremonia, digamos, de la boda, pues cogió todo lo más feo. Y además, cuando se le acababa un carrete, se iba a casa a cargar la cámara otra vez y tal. Fallos, porque tenía que haber llevado más carretes en el bolso, porque por ejemplo, en el restaurante comiendo, pues no nos hizo ninguna. Tengo muchas, pero ya ver, bueno, todas las que dio de sí el carrete. Y fue el fallo. Y es que lo comentaba ahora por eso, porque digo, vamos, que yo luego cuando las vi, digo que, pues eso, no las podía haber sacado a la puerta de casa, en casa incluso dentro, no las hizo también, que ahí están. Pero luego en la calle, digo, ha cogido lo más feo de la calle. Pero bueno, el pobre hombre, pues entonces era el que había. Que luego sí, luego estaba, ya digo, el velos ya estaba, pero fue el fallo, que no le avisamos para que hubiera ido a hacernos las fotos. Que mira, luego nos las hicimos ya después de casados. Calle del Carmen, en la calle del Carmen, y ahí van Juan Antonio y la madre de su madre, Dioni se llamaba, Dionisia. Y yo voy con mi padre, Gerardo, Teresa. Y los niños, pues son Juanín y María Pilar. Y este que lleva que luego iba otra niña también. Otra niña iba, lo que es que no se la ve ahí. Y luego este niño que llevaba las arras. Paquito, que es hijo de mi cuñado Paco. Y de mi cuñada Nanda. Pero va otra niña aquí, que se llama María Toñita. Eso es al salir de casa.